Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Llegó el momento de hablar de libros en la radio de la Universidad de Salamanca. Llegó el programa Todos los libros, un libro, que está dirigido por Alberto Sansegundo y es un programa magnífico de reseñas literarias, como seguramente también va a ser la reseña que nos realice en el día de hoy. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí. Bueno, quizá lo literario hoy no es estrictamente el término más adecuado, porque se trata de literatura en sentido estricto. Sí que es un libro magnífico, muy interesante, que surge al hilo de, bueno, como tantas otras veces en Todos los libros un libro, de una pequeña efeméride. Y es que ayer, 18 de mayo, se celebró en todo el mundo el Día Internacional de los Museos. Uh-huh. Y con esa excusa yo llevo, digamos, recogiendo libros que he leído en los últimos meses, en este caso en el de hoy, ya hace un año, y que los he ido dejando para esta fecha, de tal manera que en esta semana y las dos próximas vamos a dedicar tres emisiones a libros que directa o indirectamente están relacionados con los museos, en particular con el Museo del Prado. La emisión de hoy tiene que ver directamente con el Museo del Prado, la de la semana que viene tiene esa relación, pero más indirecta, y luego la tercera semana sí tiene relación con el mundo del arte, con otro museo, ya hablaremos de él, no quiero desvelar nada, pero no específicamente con el del Museo del Prado. Son libros de diferente naturaleza, ya verás, en algún caso ensayo, en algún caso novela, incluso hasta una, podríamos llamar novela gráfica, en una emisión postrera de este pequeño ciclo, que tienen al mundo del arte, como digo, como referente último. Muy bien, el Día Internacional de los Museos, y nos vamos al museo, pues que más, yo creo que el de más importancia que tiene nuestro país, Alberto, el Museo del Prado, uno de los mejores museos de pintura del mundo. Así es, ¿no? Un museo que, bueno, por desgracia, y a la vez ahora ya por fortuna, por desgracia, en estos últimos meses no nos estaba permitido acercarnos a Madrid como para poder pasearnos por las exposiciones interesantes que estaba viendo estas últimas, en lo que va de curso, ¿no? Afortunadamente ahora parece que sea el hecho de que nos hayan abierto, no sé durante cuánto tiempo, nos hayan abierto las fronteras, va a permitir ese recorrido por el presencial, por el museo, porque, y subrayo lo de presencial, todos estos museos, en particular el del Prado, tienen páginas web magníficas, que permiten visitas virtuales. Es cierto que nos cobran también por la visita virtual, pero si uno entra a ver cuadros en concreto, específicamente, es muy interesante, páginas muy, de una ya calidad técnica extraordinaria que te permite acceder a la reproducción de las diferentes obras. Algo que es, como veremos dentro de un momentito, esencial en relación con el libro que presento, ¿no? Digo unas obras, una reproducción de una extraordinaria calidad que permiten entrar en los pequeños detalles e incluso hacer la visita virtual de exposiciones. El Prado tiene en este momento abiertas, ya dando los últimos coletazos, salvo que se amplíe, que no lo descarto, una exposición magnífica, pasiones mitológicas, un recorrido por no sé cuántos en realidad, me parece que es una treintena de cuadros de referencia mitológica, y en particular, digamos, eróticas o vinculado al amor, de grandes clásicos de la historia del arte, ¿no? Con Rubens, con Braz, por supuesto, con Tiziano, ¿no? Hay una, con ocasión de los 200 años del museo, que se cumplieron en 2019, hay una, digamos, remodelación de algunas de las principales obras de la Pinacoteca, que se presentan con otra lógica, con otro orden, organizadas de otra manera, en una exposición que me parece que se llama Reencuentros. Uh-huh. Va a estar abierta hasta el verano, de verdad que yo también invito a los oyentes del programa que se puedan acercar. Yo personalmente. Bueno, en Salamanca también lo tenemos bastante bien, porque está relativamente cerca de Madrid. Alberto, bueno, yo he tenido la fortuna, tenía que haber ido muchas más veces. Yo he estado dos veces en el Prado. Uh-huh. Bueno, es que se requieren días enteros, ¿no? Para poder ver todo lo que hay en el Prado. Te pasas allí 4 o 5 horas y realmente no lo ves todo. Alberto, es una pena, hoy están las líneas, están regular, yo pido perdón a la audiencia y a ti mismo si esta grabación que estamos realizando no tiene toda la calidad de sonido que debería de tener, además cuando estamos hablando de un tema como el arte y cuando estamos hablando del Museo del Prado, nada menos, ¿no? Bueno, y el libro que nos presentas, que trata precisamente sobre el Prado, ¿qué libro es? El libro, que voy a mostrarlo ya, porque como he dicho, últimamente se me olvida a veces, lo tengo aquí encima de la mesa y a veces se me olvida mostrarlo. Tampoco es que sea algo esencial mostrarlo, sobre todo en este momento que a través de Internet todo el mundo puede localizarlo. Pero en este caso es especialmente interesante el que nos está siguiendo, el que nos esté siguiendo a través de YouTube, pueda ver el libro de formato. Bueno, es un libro pequeñito. El Jardín del Prado se llama, su autor es Eduardo Barba Gómez, ahora hablaremos de él. Es un libro ilustrado, ahora comentaré detalles. Lo publicó en el año 2020 la editorial Espasa. Eduardo Barba, para mí era desconocido hasta que apareció el libro. En cuanto apareció el libro, se sucedieron, y estoy hablando, insisto, prácticamente de hace un año, se sucedieron artículos, reseñas y críticas en los diferentes medios de comunicación, en los suplementos culturales. Es mi amigo Eduardo Barba, de Antonio Muñoz Molina, que ha hecho unas críticas elogiosas, muy elogiosas, de esta obra y en general de la personalidad, de la persona humana, diríamos, desde el punto de vista de su humanidad, pero también desde su, digamos, condición de escritor, ¿no? De Eduardo Barba. Eduardo Barba es un jardinero, fundamentalmente, paisajista, profesor de jardinería, investigador botánico en el mundo del arte. Colaboró desde esta dimensión artística con el Museo Lázaro Galdiano, también con el Museo de Bellas Artes de Bilbao, y en su otra dimensión, que diríamos que hasta este momento por lo menos era la principal, ha sido responsable de la implantación y el mantenimiento de jardines y de plantas, no solo en España, sino en infinidad de países, en Europa, Bélgica, Francia, en Italia, en los Países Bajos, también en Estados Unidos, en Australia. Y fíjate que esta condición, diríamos, cosmopolita del autor, tiene un correlato en el libro, como hablaremos ahora, porque hay muchas o bastantes referencias que podríamos llamar viajeras en las notas que aporta su libro. O sea que es un jardín real, o sea que está hablando un jardinero, o sea que esto del Jardín del Prado no es metáfora, sino que nos está hablando o está escribiendo un jardinero. Yo había pensado en el Jardín de las Delicias cuando presentabas el libro. Habría que delimitar el concepto real, ahora lo haremos. Pero en realidad conjuga sus dos grandes pasiones en este libro, el arte y la jardinería. En cuanto diga el subtítulo de la obra, que está en la portada y que es muy explícito, tus dudas quedarán aclaradas. Un paseo botánico por las obras de los grandes maestros. De tal manera que lo que hace es un jardín real. Lo es en tanto que está en los cuadros. Por eso digo que habría que precisar qué entendemos por real. Lo que hace es un recorrido espléndido por 50... más o menos, especies vegetales que están presentes en otros tantos cuadros del Museo del Prado. 50 contando las que se estudian de manera detallada y pormenorizada, porque en realidad citadas aparecen más de 200. Fíjate que en un trabajo impresionante, Eduardo Barba ha catalogado de las 1.050 obras del museo, al margen del libro esto ya, entre pinturas, escultura y arte decorativas, 1.050 obras del museo en las que hay algún rastro identificable de vegetación. Las tiene catalogadas, un repertorio exhaustivo, etc. Y aquí presenta una cincuentena. En el libro hay, de entrada, un prólogo del autor en el que se nos cuenta el propósito, la estructura, el planteamiento del libro, de los que luego hablaré. Cada una de las especies que están organizadas por orden alfabético aparecen con el análisis que hace Eduardo Barba de la propia especie y su aparición, su presencia en un cuadro. El libro lleva en cada capítulo, como no podía ser de otra manera, una reproducción, aquí se ve a muy pequeña escala, una reproducción del cuadro, pero en detalle, y esto también aparece en cada uno de los capítulos, el plano de detalle del espacio, del lugar. No sé si es Leonardo, eso que se muestra. ¿Perdón? Es de Leonardo, la que estás mostrando. Es Rafael. Rafael, qué bonito. El espacio del cuadro en el que aparece la especie comentada. De manera que hay además un plano de detalle. Por otro lado, y quizá aquí también puede apreciarlo el espectador, hay unos dibujos, a lo largo de todo el texto, diferentes dibujos en donde se reproducen algunas de las especies mencionadas a cargo de Juan Luis Castillo. Son dibujos, como digo, de índole botánica. No excluye, evidentemente, el formato. Este libro merecería un formato de más tamaño, con reproducciones de más calidad en el papel, pero en cualquier caso es muy interesante y, sobre todo, como estamos en el siglo XXI, uno puede acceder, como decía hace un rato, a la página del Museo del Prado, localizar cada una de las obras por separado y adentrarse con todo lujo de detalles, poner el zoom al máximo nivel y entrar en... Podremos ver los estambres, los pétalos, las hojas, los frutos de los, en cada uno de los cuadros reseñados, ¿no? Además, hay en el libro una bibliografía final con una treintena de obras de consulta y, como no puede ser menos tampoco, claro, un glosario de todas las plantas que se van enumerando, de tal manera que cabe la opción de saltarse el orden alfabético y de entrar en cualquier momento, como libro de consulta, en cualquier momento del libro, buscando tu planta preferida, tu flor favorita, etc. Qué historia tan original, Alberto, y qué tipo de libro también tan original, tan especial, ¿no? También vienes tú comentando esto en los últimos programas, ¿no? Esos géneros híbridos donde unas cosas se mezclan con otras, en este caso pues sería la flora con el arte, esa visión también del científico, que supongo que es Eduardo Barba, ¿no? Por lo más artístico, con algo que también nos representa mucho. A España, ¿no? Ese Museo del Prado. Claro, fíjate, un par de reflexiones a propósito de lo que dices, ¿no? Uno muy personal, ¿no? Esta idea de la variedad y de lo híbrido de los libros, bueno, con toda la modestia del mundo y desde la posición de un profano, mi voluntad en todos los libros, un libro está también en eso, reside en la idea de mostrar la gran cantidad de dimensiones a las que se abre el libro. No es exclusivamente, originariamente, esto, todos los libros, un libro empezó siendo un programa de reseñas literarias en sentido estricto, es decir, novelas fundamentalmente, cuentos, poesía, pero se ha ido abriendo precisamente por esta voluntad, diríamos, didáctica, muy modesta, de decir, oye, es que hay infinidad de maravillas en ámbitos muy distintos, ¿no? Y este es un libro, y esta es la segunda cuestión que quiero comentar al hilo de lo que planteas. Es un libro que se abre a dos dimensiones. Una, el propio disfrute del libro, que en sí mismo es curioso, muy singular, muy interesante, pero que además es muy abre el apetito. Es decir, te abre otros mundos. Dan ganas de desplazarse inmediatamente al Museo del Prado y hacer una visita exclusivamente botánica del Museo del Prado. De manera que esta es otra de las evidentemente virtualidades del libro, ¿no? El libro es otros mundos. Cada libro es una infinidad de mundos. Entonces, bueno, que quede claro también para el oyente que yo tengo, por lo menos en los dos últimos años del programa, llevamos ya desde 2010, llevamos 11, probablemente el curso que viene llegaremos al programa 500 recomendaciones, ya haremos un festejo. Como 500 aniversario. En su momento. Llevo, sobre todo en los dos últimos años, con esta voluntad de abrirme a espacios... Sí, porque además estos libros son, en cierto modo, también muy eruditos, ¿no? Quiero decir que se aprende mucho con ellos. Estaba recordando también aquel libro que nos presentaste sobre los marcapáginas, ¿te acuerdas? En la conmemoración del Día del Libro, y una de las recomendaciones precisamente versaba sobre los marcapáginas y era un libro curiosísimo, ¿no? Y cuánto se podía aprender de un tema seguramente poco estudiado. Claro. Este es, supongo que lo está más, y en cualquier caso sí, es erudito, pero es un libro muy cercano, muy asequible. Ahora contaré por qué, cuál es el enfoque y por qué llega de manera muy sencilla. No se necesitan ni conocimientos en biología, ni altísimos conocimientos en arte como para poder disfrutarlo. Fíjate también que a propósito de lo que contabas de la proximidad de estos dos mundos, el del arte y el de la jardinería, Barba comenta, cuando habla de la dalia, que aparece en un cuadro de Madrazo, Sabina Seufan Spalding, que sus dos pasiones primordiales, dice, se pueden desarrollar en Madrid en un entorno de proximidad muy estrecho. Está el botánico. Claro, porque él dice, y voy a leer el texto, me fascina que el Jardín Botánico y el Museo del Prado estén separados tan solo por unos pocos metros. Sí. Se debe tardar un minuto en salir por la puerta de Murillo del Prado y entrar por la puerta del jardín, atravesando, dice, esa plaza tan llena de belleza y anhelo para mí. Es un lujo de vecindad del que pocos museos de arte y jardines del mundo se pueden vanagloriar. Y bueno, yo creo que esa es una imagen metafórica muy poderosa acerca de, en definitiva, el planteamiento del libro. Dos mundos que desde la lectura, de nuevo, de un profano, pueden aparecer antitéticos, ajenos radicalmente el uno al otro, y que, sin embargo, desde un punto de vista físico y literal, están muy próximos en Madrid, pero desde un punto de vista metafórico también funciona, sobre todo gracias a la frescura, la sabiduría contraria, digamos, a una erudición fría, ¿no? A la percepción muy aguda, como ahora veremos, de Eduardo Barba, que tiene esa capacidad, ese talento enorme de aproximarlos con pasión. O sea, él lo que intenta con este libro es aproximar esos dos mundos, ¿no? Esa unión que no es forzada, porque en su caso personal, él nos cuenta su peripecia particular en relación con ambos mundos, se retrotrae a la infancia. Él cuenta cómo desde muy pequeño tuvo ese interés por la jardinería, por las plantas, por las flores, y achaca, digamos, ese interés al benéfico influjo de su madre. Mi madre dice, era una persona que a mis ojos de niño era capaz de crear vida también con sus propias manos. Una rama tirada en el suelo se convertía unas semanas después en una nueva planta, y cuando florecía, la sorpresa cerraba un círculo de admiración en mis ojos bien abiertos, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, el desencadenante de su interés por la jardinería, que desde entonces se desarrolla en frentes muy variados. El éxtasis ante los contornos de las hojas, las tonalidades de las flores, todo eso está en el libro también. Él dice, además, de una manera un poco poética, una primavera decidí hacerme jardinero, ¿no? Y luego hay un segundo desencadenante, que es el del vínculo con el arte, que voy a aclarar más en el texto, que si tenemos tiempo leeré como despedida al programa, que es el descubrimiento del Museo del Prado y dentro de ese Museo del Prado, el darse cuenta, por una circunstancia, diríamos, un tanto azarosa, que luego, como digo, en ese texto final va a quedar aclarada, darse cuenta de que los cuadros del Prado albergan un universo botánico que, también dice, se derramaba y florecía en las pinceladas de los cuadros o en los golpes de cincel de las esculturas. Entonces, a partir de ahí, su propia vida se abre a esa dimensión de la historia del arte y de investigar la relación entre ambos mundos, que ahora fragua en este libro, pero que estoy convencido que va a acabar plasmándose en publicaciones posteriores que amplíen el trabajo del Prado, pero que incluso se puedan desarrollar en otros museos o en otras dimensiones. Uh-huh. Porque es escritor novel, Eduardo Barba, sería su primera obra, no sé si sabes eso. Tiene publicaciones del ámbito de la jardinería, fundamentalmente. Yo no estoy muy seguro, no recuerdo en este momento, como digo, lo leí hace un año. En la bibliografía final sí que aparece algún libro suyo, pero no estoy muy seguro de si ya aparece relacionado con el mundo del arte. Con el mundo de la jardinería sí, porque, como digo, es un experto reclamado desde diferentes puntos de vista, desde diferentes puntos del mundo para completar jardines o para ornamentales en determinados jardines, en determinados parques. Yo creo que ese ámbito sí que tiene publicación. Uh-huh. Fíjate que ese enfoque que nos lo plantea Eduardo Barba ya desde el capítulo preliminar, es interesante detallar algunos planos que digamos configuran lo peculiar del análisis del autor, ¿no? Por un lado, esta idea de lo personal está muy presente en el libro. Es decir, claro que hay una dimensión objetiva, no sé, técnica, como veremos luego, pero está la idea del recuerdo y la memoria muy presentes a lo largo del libro. Cada cuadro, cada planta nos lleva a la evocación de episodios de la infancia, como digo, también a lo que él mismo confiesa sin rubor, y por qué tendría que haber rubor, su lado femenino, que conecta con un hecho que a su juicio es innegable, que es que el universo vegetal está asociado a su juicio a, literalmente, las madres y abuelas. Por lo menos en España sí, yo no sé en otros países, pero en España sí. Es que en todas las casas hay un patio, por lo menos con tres o cuatro plantas mínimo, ¿no? En todas las casas, y son las mujeres las que conservan ese patio. Claro, entonces eso es lo que dice exactamente, ¿no? Como tradicionalmente en nuestro país las mujeres se ocupaban de las plantas, ¿no? Entonces, todo esto contribuye a la importancia que casi se palpa de los aromas, de la luz, del color en el texto, le da calidez a un libro que, como digo, teniendo una base sólida de conocimiento, se aleja de la frialdad académica. Hay también otro matiz interesante en esta idea del autor de convertir su libro en algo palpitante, ¿no? Que se refiere en muchas ocasiones a la dimensión práctica de lo que él está mirando, ¿no? De tal manera que él elige en su comentario plantas que luego pudieran ser llevadas a casa. De manera que, literalmente, vuelvo a decir también que es que una parte viva del cuadro nos la pudiéramos llevar a casa. De manera que hay referencias a especies que podríamos plantar en un balcón, en una terraza, en un alféizar. Entonces, más allá de la dimensión técnica de la que luego quizá podemos hablar, impregna su libro, sus comentarios de estas 50 especies, de anécdotas, de, como decía hace un rato, sus viajes, que están, son viajes marcados por la obsesión jardinera, porque lleva ya receptáculos que le permitan a su vuelta traer diferentes especies, pero también hay consejos para cultivar esas plantas en casa, hay digresiones acerca de los usos gastronómicos o medicinales, hay incluso una dimensión que podríamos llamar tenuemente filosófica, con reflexiones acerca de la existencia que le suscita la práctica de la jardinería, infinidad de informaciones curiosas. Luego intentaré hacer una muestra del repertorio de plantas y contaré algunas de estas. Por ejemplo, pongo un ejemplo sin más. En su análisis de la borraja, que aparece en el tríptico de El Jardín de las Delicias del Bosco, que obviamente, como se intuía en tu intervención de hace un rato, es un foco permanente de fauna y de flora, comenta literalmente Barba: un par de características curiosas de esta planta, insisto, se refiere a la borraja, nos pueden llevar a elegirla para su cultivo en maceta. La primera es que se trata de una planta que atrae a muchos insectos polinizadores. Es todo un espectáculo quedarse un rato contemplando el ir y venir incesante de muchos de estos trabajadores impenitentes. La segunda característica es que se trata de una planta enteramente comestible, si bien con moderación, ya que puede no ser del todo beneficiosa para nuestro hígado. Pero la parte comestible más interesante y segura son sus flores, consumidas crudas, ideales para decorar platos como las ensaladas. Tienen un ligero gusto a pepino y a mí siempre me recuerdan esos sabores de Grecia y de Oriente, esos viajes, lugares, albergues. Si te das cuenta, este pequeño comentario... Es muy literario, es también muy literario, ¿no? Muy bonito. Esto, desde luego, no es un catálogo, no es un catálogo de plantas ni de pinturas. Es la antítesis de un catálogo. Te digo, está todo lo vivo, los viajes, la referencia a Grecia Oriente, los usos gastronómicos, los consejos, esto no es bueno para el hígado, el modo en el que se tienen que comer. Es decir, es muy rico, muy vivo, como digo, muy cálido. De manera que, desde este punto de vista, ya merecería la pena, con esto que estoy contando, yo creo, espero despertar el interés en nuestros oyentes para que salgan inmediatamente a la librería más cercana y se compren El Jardín del Prado de Eduardo Barba. Pero pues que lo compren, porque además yo creo que hay, y perdona la interrupción de nuevo, yo creo que hay un interés. En los últimos tiempos, yo no sé si tendrá que ver con la pandemia o no, pero hay mucho interés, ¿no?, por las plantas, por adornar balcones. Incluso te comento como anécdota que hay un barrio aquí en Salamanca que en estos días está realizando un concurso de balcones, terrazas, para que la gente saque sus flores, sus macetas a las terrazas, ¿no?, y que sean expuestas y que se pueda disfrutar de ellas, ¿no? Claro. Es evidente que nunca llegaremos al nivel excelso de los patios de Córdoba, que qué maravilla. Y todo el mundo, yo creo que también, no sé si ya incluso son patrimonio de la humanidad. La visita a Córdoba en los meses primaverales, los últimos meses primaverales, no sé exactamente en qué fecha se celebra. Yo creo que son... Ahora, yo creo que están en estos momentos, porque se ven mucho ahora. El final de la primavera, el comienzo del verano, es una maravilla, ¿no? Bueno, ojalá con el paso de los años Salamanca acabe teniendo también esa repercusión, aparte de la artística, aparte de la universitaria, pueda ser un lugar de referencia para ver plantas y flores instaladas en el ámbito urbano cotidiano. Decía, ¿no?, que además de, yo creo que esto que estoy contando yo puede resultar ya suficiente para que un oyente pueda interesarse por el libro, ¿no? Es que hay más cosas, ¿no? Antes de entrar, como insinuaba, en un análisis no detallado, porque no puede ser detallado, de algunos de los cuadros y algunas de las plantas de las que se habla en el libro, sí que querría subrayar las tres grandes enseñanzas que, al menos para mí, nos ofrece el trabajo de Eduardo Barba. Por un lado, es la extraordinaria curiosidad del autor. Hay en él un deseo constante de aprender de los cuadros, de las plantas, de la vida. Todo lo que cuenta, parece que no hay nada humano, ni vegetal, pero ni animal, ni siquiera mineral, que le resulte ajeno, ¿no? Viaja a una capital para ver un museo, visita un jardín botánico, va a un invernadero buscando una determinada especie, porque sus viajes son, insisto, en muchos casos botánicos. Se desplaza en su momento, es muy joven, tiene 42 años, se desplaza por Europa en autostop, se pasea por una ciudad, se aloja en casa de unos amigos, pero todo ello lo vive en un permanente estado de alerta, un estado de alerta en los dos frentes, botánico y artístico, incluso en tres frentes, sobre todo vital. Son unas ganas de vivir, de descubrir cosas, una curiosidad, de repente una minúscula flor inapreciable para casi todo el mundo que aparece entre las grietas de un muro o una especie desconocida que por sorpresa le brota en un vivero, un detalle que nunca había apreciado a pesar de las muchas horas de contemplación en un cuadro. Incluso la vida cotidiana, el cielo límpido, el ambiente que huele de una manera especial después de la lluvia. Hay algo en Barba infantil en el mejor sentido de la palabra, esta admiración, vive en un estado de permanente admiración, o eso es lo que transmite el libro, de tal manera que es contagioso, es decir, es una idea de es como alguien que vive deslumbrado de continuo por la variedad inmensa, fecunda del mundo en sus muchas manifestaciones. Dan ganas de salir a la calle ver. Es un privilegio de todas maneras. Yo creo que hay ocasiones en la vida, Alberto, que sí que se tiene también esa sensación, ¿no? De mirar de nuevo con ojos nuevos un día que vas paseando por la calle y de pronto ves el cielo que como no lo habías percibido nunca y que está maravilloso por cómo están colocadas las nubes, por los colores. Y esto estaría muy bien, ¿no? Que lo conserváramos siempre. Claro. Ese afán, ¿no?, de comprender y de admirarse, ¿no?, por la maravilla que es la naturaleza en su conjunto. Fíjate que esa es la segunda gran enseñanza. La primera es la curiosidad. La segunda es la capacidad de mirar. Y aparte aquí hay, diríamos, un pequeño tratado. Aquí hay una apuesta que se fundamenta, hay una propuesta racional, que ahora voy a plantear, en el texto de Eduardo Barba. No vemos... No tenemos capacidad, sí, vamos por el mundo y vemos lo que hay en nuestro alrededor, pero no miramos de verdad. Nuestra capacidad de observación está muy mermada y sobre todo en estos tiempos rápidos, acelerados, apresurados, superficiales. Superficiales, lo presenté aquí hace muchos años un libro de Nicholas Carr, una maravilla muy interesante acerca de ese título, Superficiales, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Era el subtítulo. Un modo de vivir en donde nuestra atención está permanentemente saltando de un objeto de atracción a otro, una atención que está permanentemente insatisfecha, que va de un estímulo siempre muy fugaz a otro, que no se para en ningún sitio, que no se concentra, que picotea, que se deja seducir por un fogonazo tras otro, un tuit, un meme, un titular, un chiste, un lema vacío, un nuevo selfie. Fíjate que es muy curioso, hago un paréntesis dentro de este análisis, incorpora este dato en su estudio Eduardo Barba. Según estudios recientes, un 35% de los visitantes de museos, y esto es uno de cada tres, se hace un selfie delante de los cuadros sin mirarlos. Solamente su experiencia del cuadro es el selfie. El tiempo medio que tardamos los que miramos los cuadros de presencia delante del cuadro es de 9 segundos, dicen estos estudios. De nuevo, en consonancia con este mundo... Pero fíjate, Alberto, con eso se empobrece el presente, la vivencia del presente, pero también empobreces tu futuro, ¿no? Porque ¿qué vas a recordar cuando seas mayor, ¿no? La foto que te hiciste. Claro, muy interesante precisamente este aporte en estos últimos meses, en donde a propósito de las reformas educativas, y tiro hacia mí, arrimo el asco a mi sardina, ¿no? Se discute acerca del valor de la memoria, de si memoria sí, memoria no, educación basada en la memoria o no, ¿no? ¿Qué somos sin memoria? ¿Cómo? Otra cosa, yo no voy a entrar ahora, quizá más adelante, cuando meses, quizá a comienzo de curso, traiga de nuevo algún libro que hable, que reflexione sobre el mundo de la educación, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso sí que es todo fragmentario, es todo superficial, y eso condiciona evidentemente nuestro modo de estar en el mundo, ¿no? Bueno, pues frente a esta realidad, Barba plantea la conveniencia, la necesidad de detenerse, y esto lo hace él de una manera natural, 2 horas delante de un cuadro, embebiéndose en la magia que de él emana, escrutando sus más mínimos detalles, como veremos luego, reconociendo, fijándose él y apelando a la necesidad de que nosotros nos fijemos no solo en los aspectos fundamentales de su tema principal, que se nos pasa desapercibido muchas veces, sino en los detalles absolutamente accesorios, absolutamente secundarios o terciarios, es decir, una plantita que aparece allá al fondo en un pequeño árbol, etc. Fíjate que hay otra cosa muy interesante en esta diríamos, dimensión de propuesta razonada. Presenta un fenómeno que ya es de los años 90, en Estados Unidos sobre todo, y con una expresión que lo resume, acuñada en esa época, que es el plant blindness, la ceguera ante las plantas. No vemos las plantas. Dice incluso que no las vemos cuando vamos al campo. Se nos pasan desapercibidas infinidad de especies, o matices o detalles. Pero, por supuesto, esa ceguera ante la planta se da sobre todo en los museos, en los cuadros. A veces no apreciamos el tema principal o un detalle secundario, pero ya el detalle, el mínimo detalle que aparece allí al fondo de la pequeña hojita o la pequeña rama, somos absolutamente ciegos ante esa realidad. Él cuenta, como anécdota, que él confiesa que uno de los cuadros que está en el Prado, que más le gusta, que más le sus obras favoritas dentro del arte occidental, es el Descendimiento de Van der Weyden, que por cierto, he visto una visita virtual que en esta nueva presentación de los cuadros clásicos del Prado, que se llama Reencuentro, como he dicho, se ponen en consonancia, se enfrentan, se confrontan el Descendimiento de Van der Weyden con la Anunciación de Fra Angelico, en un contraste atractivo, ¿no? Digamos, el comienzo y el final de la vida de Cristo, ¿no? El Descendimiento de Van der Weyden, que es una obra magnífica, sus amigos dicen también que para muchos de ellos es también una obra capital, ¿no? Y entonces, hablando con ellos, dicen, ¿os habéis fijado en las plantas? Y yo, ¿cómo las plantas? Si hemos visto el cuadro 150.000 veces, ¿hay plantas en ese cuadro? Bueno, Barba ha catalogado más de 12 especies vegetales distintas en ese cuadro. Entonces, hay también esta idea, de esta voluntad un poco pedagógica de decir, preocúpese usted de mirar mejor, párese un poco, no vaya tan acelerado. Y eso pasa en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, luego hablaremos de esta idea del mirar rápido en otros ámbitos. La tercera enseñanza es la pasión, es el entusiasmo. Uno se sorprende, el lector dice, pero ¿cómo es posible que este señor, que solo tiene 42 años, haya vivido, viva una sucesión de experiencias exultantes? Su vida sea un nosotros que nos movemos, yo por lo menos, en un tibio discurrir cotidiano con algún aliciente más o menos relevante cada cierto tiempo, pero ¿cómo es posible que la vida a mí solo me dé para esto? La Barba con 42 años, ¿cuál es el matiz? El matiz es la pasión. Claro, es esta idea de cómo la vida puede multiplicarse si eres capaz de apreciar un ramo de rosas dispuesto de cualquier manera o no en un búcaro que aparece en un plano alejado de la escena principal en un cuadro, pero también la capacidad de extasiarte ante una nota de color de una flor que te aleja de la automáticamente si la percibes. No tenemos, somos ciegos ante eso, ¿no? Si la percibes te aleja de la grisura del día habitual, ¿no? O yo qué sé, habla de eso, él lleva, cuenta, una ramita de lavanda en el bolsillo. Entonces, ese olor de la ramita de lavanda le transforma la existencia. Quizá soy un poco exagerado en la expresión, pero en realidad es así, ¿no? Multiplica su vida, ¿no? La caída de un pétalo sobre la hierba en un parque urbano es también un motivo de admiración, de entusiasmo, de transformación, de ilusión, ¿no? Él habla también de cómo nuestro acelerado paso laboral, si piensan nuestros oyentes, lo que podríamos llamar ese paso laboral. ¿Qué es el paso laboral? El camino automático, con el piñón fijo, de ida o de vuelta al trabajo, que es tiempo muerto en realidad, no es tiempo de vida, es un tiempo que no lo consideramos siquiera. Para él es un motivo de gozo, porque va mirando los geranios de los balcones. Es en este sentido una fuente de estímulo, es una fuente de optimismo, de ganas de vivir, que hace también, insisto, inolvidable. Una buena filosofía de vida. Al final también casi un tratado filosófico. Así es, ¿no? Entonces, bueno, si te parece, y casi por ir cerrando, sí. Una vez hecho el análisis general, entrar en alguno de los detalles que pueden interesar. Como digo, son 50 obras, es imposible comentarlas todas. Voy a comentar alguna que así, cuyas anécdotas o las anécdotas que presenta el autor puedan resultar así más radiofónicas, digamos, o más interesantes para un oyente. Por ejemplo, de Luis Paret y Alcázar, que es un, yo no lo conocía, coetáneo de Goya, él señala que es el gran amante de las rosas en el Museo del Prado. Porque al parecer en el Prado hay 11 óleos de su autoría y solo uno, su autorretrato, no contiene una rosa. En todos los demás sí que hay una rosa. Por ejemplo, también el diente de león. El comentario acerca del diente de león aparece en el tríptico de la redención, Adán y Eva expulsados del paraíso, y le permite a Eduardo Barba hablar de algo que, en lo que es fácil reconocerse, ¿no? Ese juego infantil. Que el molinillo. Hablar con el, sobre el diente de león, ¿no? Sí. En el que se pedía un sueño, ¿no? Y él cuenta que cuando su sueño era Florencia, ¿no? Desde ir a Florencia, aquel cúmulo de. Luego hablaremos de alguna otra anécdota de Florencia, aquel cúmulo de arte, ¿no? Está también Patinir. Ahí Patinir, puedo contarlo como anécdota. Yo fui al, he ido al Museo del Prado muchas veces, en la primera fue hace muchísimos, muchísimos años, y no sé por qué extraña razón, he intentado ahora, a propósito de la reseña, recordar el porqué. La primera vez que yo fui, fui a tiro fijo a buscar un cuadro de Patinir, que es el paso de la Laguna Estigia. De hecho, yo tengo una postal de ese cuadro, me acompaña desde, yo creo que de mis días, desde mis días de estudiante, ¿no? En Patinir aparecen, hay dos apariciones del autor, del pintor, en el libro. Por un lado está en el descanso, un cuadro que se llama El descanso de la huida a Egipto, aparece el azulejo, que es una planta viajera, y le permite entonces al escritor hablarnos de los arqueófitos, que son plantas que fueron introducidas en un lugar diferente al de su origen, pero antes, dice Barba, antes del descubrimiento de América. Leyendo yo sobre los arqueófitos, he visto que la idea es de, incluso desde la prehistoria, plantas que no nacieron en un territorio determinado, pero que ahora ya son normales en ese territorio porque fueron introducidas con anterioridad, ¿no? Entonces, el azulejo, que es la planta que aparece en este cuadro de Patinir, le permite ilustrar al lector acerca de los arqueófitos. Y la otra está en el otro cuadro, la otra especie es la azucena, está en el paso de la Laguna Estigia, este cuadro que a mí tanto me interesó, y es la barca de Caronte llevando las almas, la Laguna Estigia, pues se sabe, el paso de la vida a la muerte. Caronte era el barquero que trasladaba las almas de un mundo al otro. Y realmente él se fija que, bueno, va remando, y la dirección de la barca no está muy claro cuál es su deriva, ¿no? Y él cuenta que estando en Venecia no se le ocurrió mejor idea que preguntar a los gondolieri, viendo la reproducción del cuadro, qué pensaban ellos, si se dirigía hacia el cielo o se dirigía hacia el infierno, el bueno de Caronte en su barca, ¿no? Como ves, son anécdotas muy, muy cercanas que nos permiten acercarnos al cuadro con interés, ¿no? El bosco está presente en dos plantas también, las dos del Jardín de las Delicias. Por un lado está la aguileña, que también se llama palomilla, porque se parecen a esas aves, las palomillas en vuelo, las palomas, y él resalta el poder que tiene la aguileña o palomilla como afrodisíaco masculino, ¿no? Y habla también del drago, que el drago es uno de los árboles que se ve muy claramente en el, lo recuerda cualquier visitante, aprovecha. Además tenemos un drago muy famoso, ¿no? En las Islas Canarias. Un drago milenario. Es el árbol canario, claro. Y dice que bueno, cantidad de jardines. Ni yo mismo sé cuántos jardines habré visitado a lo largo de mi vida, ¿no? Los Bruegel aparecen tres veces. Una vez el joven, en un cuadro que es desbordante, La Abundancia se llama, y hay infinidad de flores de las diferentes estaciones. Y luego aparece el viejo, que aparece con Rubens, según un cuadro que se llama El Olfato, y ahí detecta Eduardo Barba más de 60 plantas representadas en el cuadro. En particular habla del lilo, es la ocasión para que él hable del lilo. El lilo además tiene una virtud, que es que su tallo permite fabricar flautas, ¿no? Con él se fabrican flautas. Y luego aparece también la Virgen y el Niño, donde aparece una planta que es la vinca pervinca, que le permite al autor hablar del Metropolitan, el Museo Metropolitano de Nueva York. Y ahí habla, es muy curioso, de dos fenómenos que están muy estudiados. Él sufre una especie de mezcla del síndrome de Stendhal. El síndrome de Stendhal, sabes, a principios del siglo XIX, una visita de Stendhal a Florencia, en donde entre las maravillas artísticas se suele asociar a la Galería de los Uffizi, que esa profusión de obras de arte a Stendhal le provocó, pues eso, es una especie como de taquicardia, unas afecciones leves, pero que es estas dolencias provocadas paradójicamente por la contemplación de la belleza. Pues él sufre una mezcla Eduardo Barba en el Metropolitan, de síndrome de Stendhal y otro síndrome un poco más moderno, que es el FOMO, que yo creo que ya hablé aquí alguna vez. FOMO es el acrónimo de Fear of Missing Out, el miedo a perderse algo, el pavor por no poder verlo todo. Y esto conecta con lo que veíamos antes de la rapidez y la urgencia de nuestro mundo. Lo queremos ver todo y tenemos unos segundos para cada cosa. Y ya pasamos al cuadro siguiente. Bueno, pues a él le atenaza también en las salas interminables del Museo Metropolitano esta necesidad de decir, no quiero estar aquí más tiempo, 2 horas no me llegan, necesito 20 días, ¿no? Bueno, interesante, ¿no? Frangélico es otro de los pintores favoritos de Barba y aparecen 2 de sus cuadros en La Anunciación, que es la obra maestra, y ahí, no sé si la recuerdas, La Anunciación está cortada con viñetas. De un lado está La Higuera, que es el cuadro que separa las 2 viñetas, La Higuera, y a la izquierda tenemos el Jardín del Edén, con la estampa de Adán y Eva expulsados, con la higuera legendaria, y la higuera delimita también la segunda viñeta del cuadro, que es ya la Anunciación con el ángel, etc. Entonces, la higuera es la especie que comenta con ese cuadro. ¿Qué dice de la higuera? No sé si lo tienes a mano, Alberto. No tengo el recuerdo exacto de la higuera, no, simplemente sí que recuerdo, o sea, del comentario, sí que recuerdo esta idea de la frontera entre los dos mundos. Y luego comenta también la Virgen de la Granada, y es curioso también porque habla de la Granada como símbolo para el mundo cristiano, símbolo que yo desconocía de la esperanza en la inmortalidad y la resurrección. Está Velázquez, claro, para hablar de las Malvas, con un cuadro San Antonio Abad y San Pablo, primer ermitaño. Está el columpio de Goya, y a partir de ahí habla del clavel y se retrotrae a su infancia por los claveles, y ahí formula un agradecimiento a todas las mujeres que en mi familia cuidaron plantas, y a las que conocía, a las que no, y dice también de modo poético, todas ellas unidas en el perfume de una sola flor, y es el clavel ha sido la excusa para hacer esta apelación a las mujeres de la familia. Está una caléndula en un cuadro de Zurbarán, Santa Isabel de Portugal, que le permite hablar de la leyenda de la transmutación de monedas en rosas. Y está Claudio de Lorena, y está Botticelli. Con Botticelli comenta, en un cuadro de Botticelli, la historia de Anastasio de Lionesti, comenta el pino piñonero. Y le permite a Barba comentar una frase muy conocida de Lawrence Darrell, porque él se retrotrae, Barba, a una experiencia personal en Segovia. Y la frase de Lawrence Darrell en el Cuarteto de Alejandría es muy bonita. Una ciudad es un mundo cuando amamos a uno de sus habitantes. Y él cuenta su experiencia personal en Segovia, cómo la ciudad se transforma en cuanto amas a alguien que vive en esa ciudad. Aparece Tiziano también con 2 cuadros. En La Ofrenda a Venus comenta el autor la Trinitaria. Y es muy bonito porque hace una aproximación a los diferentes nombres que tiene la planta. Se llama también pensamiento salvaje en castellano. Uh-huh. Pero fíjate que en inglés, la traducción de sus muchos nombres en inglés es muy curiosa, son muy curiosas, ¿no? Se llama también Salta y bésame, Nadie tan linda, La delicia de Cupido, Beso en la puerta del jardín, Acaríciame. Y claro, con esos nombres es obvia la conexión que tiene la planta con los amantes. Es una con lo amoroso. Dedicada a los amantes. Es interesante, también de Tiziano aparece la bacanal, un cuadro, la bacanal de los Andrios, y ahí es la excusa para hablar de las violetas, cosa que, con un dato que yo no sabía, se usaban las violetas en Roma, al parecer, para curar las resacas. ¿No? Es pues una información interesante para ahora que, bueno, parece que al desaparecer el estado de alarma, nos hemos lanzado a las calles. Pues por si acaso sepan nuestros jóvenes, que son los que las pueblan, violetas, que las violetas pueden servir para curar las resacas. Bueno, qué interesante, Alberto, qué interesante y qué bien se lo ha debido pasar a este señor Eduardo Barba Gómez escribiendo, realizando este libro. Se lo ha debido de pasar de miedo, porque yo me lo estoy pasando estupendamente también ya con la conversación de este libro, ¿no? Que debe ser magnífico. Se lo pasa muy bien en la vida y también acontecimientos, pequeños detalles, episodios de su vida afloran en el comentario. Todo esto entre unos y otros, y me dejo en el talego infinidad de el Don Diego de Guía, la Gardenia, el Roble, y de infinidad de autores, claro. He citado los más llamativos, los más conocidos, ¿no? Pero entre esos comentarios introduce, habla de repente de los sombreros en las carreras de Ascot, del hipódromo de Ascot, o habla de anécdotas literalmente de mi vecina Mari en Marbella, o habla de reflexiones sobre el olivo como símbolo de unión entre las naciones. También como hemos visto, apuntes sobre las denominaciones de las flores, curiosidades sobre el lenguaje de las plantas. Hay comentarios humorísticos, hay un cuadro de Frank Snyder's que se llama Bodegón con sirvienta, en donde inexplicablemente, y yo te diría que en una primera o en una segunda o en una tercera aproximación al cuadro, no lo ves, aunque es notorio, no, a mano derecha, en un rincón a mano derecha, aparece un mono comiendo fresas. Bueno, pues esto ya no es un pequeño detalle, es un bonito comiendo fresas y no, no lo ves. Pero bueno, lo que iba. Porque la sirvienta debe llamar mucho la atención, quizás, ¿no? Sí, no, pero lo más curioso es que este vitalismo, esta simpatía, este sentido del humor, esta bonomía de Eduardo Barba, le lleva a apreciar en la mirada lánguida del mono un eco de los ojos, la mirada conquistadora y seductora de Clark Gable, que es una conexión un tanto forzada, pero que denota un poco el tono, el estilo en el que se mueve, ¿no? Y también, antes de cerrar y de presentar ya la música y el texto, sí querría comentar, y voy a picarte un poco, me sorprende que no me lo hayas contado tú, que no me lo hayas planteado tú, la presencia de mujeres, porque solo reseña una mujer, una única artista, no una única mujer, porque mujeres, como hemos visto... No te lo he comentado porque creo que las mujeres están muy representadas ya en la propia personalidad de Eduardo Barba, ¿no? Bueno. Y en ese reconocimiento que hace de, pues eso, de las plantas como muy vinculadas siempre a las mujeres. Así es, ¿no? Pero la única mujer artista realmente que aparece en el cuadro, en el libro, es Clara Peters, que es muy interesante. Hace 4 o 5 años yo tuve ocasión de ver en el Prado una exposición antológica, formidable, sobre, yo creo que fue así, 3, 4, 5 años, sobre Clara Peters. El arte de Clara Peters era el nombre de la... Bueno, no sé si estoy pronunciando bien, ella era holandesa, no sé si la pronunciación es la correcta, ¿no? Y presenta en el libro un bodegón con flores, copa de plata dorada, almendras, frutos secos, dulces, panecillos, vino y jarra de peltre. Que fíjate que es muy interesante ya en el título, porque aparece copa de plata dorada, jarra de peltre, incluso diría frutos secos no tanto, pero dulces sí, panecillos, el vino sin duda. Clara Peters, aparte de que sus cuadros son muy interesantes, es destacada por los juegos con los reflejos en vasos, jarras, incluso otras superficies, cristal por supuesto, pero incluso el peltre, pero también ciertos reflejos a lo mejor en la piel bruñida de una manzana, etc. Entonces, todo esto está presente en este cuadro, se ve clarísimamente. Date cuenta que hay un juego también muy, muy, muy típico de la historia del arte, que son todos estos juegos ópticos, la deformación. Pienso ahora, por ejemplo, en el matrimonio Arnolfini y aquel espejo que hay al fondo, en donde se les ve reflejados con todo el juego de la curvatura, convexa, cóncava, en este caso concreto, convexa en el caso de los Arnolfini, todo el juego del pintor, de la capacidad extraordinaria para representar incluso los desplazamientos que la óptica supone de los cuerpos reflejados en una jarra de vino, todos los juegos de transparencias, de primeros y segundos planos, que es un prodigio de técnica pictórica, ¿no? Bueno, en este caso, ese cuadro de Clara Peters que él escoge, lo escoge para hablar del romero y de sus significados simbólicos vinculados al amor, a la vida, a la sexualidad, a la muerte. Y además, de paso, en el mismo comentario aprovecha para citar y para referirse a otra mujer, Clara Quintanilla, que fue durante 3 décadas y media restauradora del Museo del Prado. Y esto, Eduardo Barba también formula su agradecimiento a su impagable y oscura labor, ¿no? Porque la labor de los restauradores no siempre la apreciamos, y sin embargo, cuando vemos los cuadros con su nitidez, con su pulcritud, con las pátinas perfectamente trabajadas, limpias, etcétera, eso solo debemos a un formidable servicio de restauración dentro de los museos. Clara Quintanilla fue, al parecer, durante 35 años restauradora del jefa, del, no sé si jefa, pero restauradora del Museo del Prado. Bueno, qué libro tan estupendo, Alberto, nos has presentado este miércoles. Qué libro tan estupendo. Que ese comentario lo hagan también todos nuestros oyentes y que se lance, uno, al libro y dos, a los museos, aprovechando esta excusa un tanto forzada del Día Internacional de los Museos. Desde luego, lo merecen los libros y los museos. Vamos con la canción, ¿qué nos traes? Tiene que estar al nivel, Alberto. Bueno, no sé, he buscado una canción, ahí he tirado de memoria, mi memoria discográfica, ¿no? Y he recurrido a Stevie Wonder, tiene un disco quizá más clásico de él, que se llama en sí, The Secret Life of Plants, La Vida Secreta de las Plantas, y el tema principal, diríamos, es del mismo título. Y esa es la canción que traigo para ilustrar Plantas, un libro que incluye muchas, ¿no? Muy bien, Stevie Wonder siempre suena bien y bueno, y es querido y admirado tanto por los que tienen ya una determinada edad como por las generaciones más jóvenes, que yo soy he sido testigo de eso, de primera mano. Sí, fíjate que incluso pues, la mención a Stevie Wonder me permite hacer un chiste de mal gusto, ¿no? Claro, si se ha acuñado ya la expresión ceguera a las plantas, ¿qué mejor ejemplo tenemos con Stevie Wonder? Espero que la tenue incorrección política de mi chiste no provoque reacciones furibundas en las redes. Por supuesto de que alguien nos siga en algún tipo de creo. Yo lo único que siento de este programa es que creo que el sonido no va a ser lo bueno que debería de ser y como está siendo además en los últimos programas. Eso es lo único que... En el caso de hoy, yo sí que he percibido también, quizá luego cuando lo podamos revisar no sea así, sí que he percibido como interferencias. Sí, sí, sí, yo también. Yo creo que no nos vamos a equivocar porque ya somos maestros en esto. Yo creo que desafortunadamente va a ser así. Pero bueno, vamos a confiar en que no. Sí, y esperemos que nuestros oyentes aprecien la intención más allá que del logro, ¿no? Pero bueno, la intención la tenemos de como siempre, transmitir, bueno, si me pongo pretencioso, transmitir belleza, ¿no? La belleza desde luego. Bueno, y vamos a concluir ya, si te parece, Alberto, con un fragmento, como siempre. Traigo un texto a propósito de la planta es el trébol blanco, el cuadro es un cuadro del taller de Jan van Eyck, La Fuente de la Gracia, y me interesa, y lo traigo como cierre, porque en cierto modo está la excusa, la justificación de cómo descubrió, es decir, qué es el desencadenante de que escribiera exactamente este libro. Sabíamos que era jardinero y que desde pequeño le interesó el mundo de los jardines, pero ¿por qué preocuparse por rastrear en los cuadros la presencia del mundo botánico, ¿no? Este texto sobre el trébol blanco, este fragmento del texto, no es el capítulo entero, nos permite salir de dudas con respecto a esa conexión. Muy bien, pues cuando tú quieras. ¿Podrías identificar esta planta? Un amigo muy querido me planteó esta cuestión, así de sencilla, y me propuse responderla. No lo sabía entonces, pero algo cambió en mi vida a partir de ahí. Hay preguntas que te llevan a otros lugares sin ni siquiera proyectarlo. Y así fue con aquella. Siempre le estaré agradecido con todo mi corazón por exponerme su duda, que fue savia nueva para mis días jardineros. La enigmática planta aparecía en una xilografía del Hortus Sanitatis, un tratado de historia natural del siglo XV. La especie nunca pude adivinarla por la tosquedad con la que está diseñada, pero el descubrimiento me llegó de otra manera. Empecé a pensar en identificar todas las plantas que crecían en los cuadros, dibujos, esculturas y objetos diversos de artes decorativas que estaban expuestos en el Museo del Prado, como una manera más de aprender de la colección, de ampliar mi mirada. No tenía muy claro en qué jardín me estaba metiendo en ese momento. Una mañana fui al museo y me compré un pequeño cuaderno con el manzano de la Laguna Estigia de Patinir en la portada y comencé mi labor precisamente por la sala donde cuelgan los cuadros de este artista. El descanso en la huida a Egipto fue una de las primeras obras donde me detuve. Al ir apuntando especie tras especie, no podía creer la grandísima cantidad de botánica que el pintor había reunido en su tabla. Se trataba de un ecosistema completamente autónomo, y era como si yo estuviera sentado también al lado de ese pequeño estanque, rodeado de un biotopo tan real como uno pudiera imaginar, oyendo alguna rana mofletuda escondida entre ese cancel de las ninfas, que es un ranúnculo acuático de pequeñas flores blancas. De repente estaba en Bélgica, en la provincia de Namur, y Patinir me enseñaba la riqueza de su tierra a través de sus ojos. Y aquello fue solo el comienzo. Obra tras obra y sala tras sala completaba la tarea. Me llevó varias semanas, meses, observar y catalogar todo el museo. Para cuando hube terminado, me di cuenta de que podía apreciar la caligrafía botánica de los artistas un poquito mejor que como lo había hecho al principio. Así que comencé una segunda vuelta completa para apreciar detalles que se me hubieran podido escapar. Y vaya si lo sabía. Los inestimables vigilantes de la sala del Prado que se desvelan por la seguridad de nuestras obras de arte, se asustaban viendo mi proximidad a las pinturas. Y con razón, porque a veces estaba tan cerca de ellas que si sacaba la lengua podía probar alguna de las frutas de sus bodegones y me llevé más de una reprimenda mientras salivaba con algún jugoso descubrimiento. Así que entonces, por recomendación de una amiga, me compré un monóculo para aumentar esas plantas en ocasiones de tamaño minúsculo, con lo que amplié mis observaciones a la escala ínfima del detalle pequeño. ¿Qué más podía ocurrir? Pues que mi cultivo en el museo poco a poco se fue conociendo y me convertí en la persona que buscaba las plantas en los cuadros. I can't conceive the nucleus of all begins inside a tiny seed, and what we see as insignificant provides the pure first air we breathe. But who am I to doubt or question the inevitable thing? For these are but a few discoveries we find inside the secret life of man. A species small than the eye can see, or larger than most living things, and yet we take from it without consent our shelter, food, a building. But who am I to doubt or question the inevitable being? For these are but a few discoveries we find inside the secret life of man. But far too many give them in return a stone cut from a burn, as if they're nothing. But if you ask yourself, where would you be without them, you will find. Antennas are the leaves that span beyond our galaxy. They've been, they are, and probably will be who are the mediocrity. But who am I to doubt or question the inevitable being? For these are but a few discoveries we find inside the secret life of plants. For these are but a few discoveries we find inside the secret life of. Thank you.